amor cuando se va Leo. Adiós. Cuando se va, siempre tiene una razón que se queda y nunca está. Y se llama soledad. Y como sufre un corazón cuando un amor se va. Así es mejor que olvidar su recordar. Y ahora me siento como al final tocas ver cómo tu amor que es mío se fue, se fue. No sé si llorar, no sé si reiré, no sé. Esta canción, como les decía, dedicado para todo el público de Santiago, Tucumán, Salta y Jujuy. Un gran bolero. Estas canciones que siempre quedan guardadas en el corazón de todos ustedes, ¿eh? Todos arriba, en vivo, con esas palmas que se escuchen, porque se está grabando en vivo, está llegando a todo el país. Y este gran éxito que van a acompañar a Leo con este tema que dice...